La ciudad me abrazó con su humo y su luna. Calles que susurraban secretos olvidados. Pasos que se mezclan con los sueños de los cansados. Ella apareció entre luces y neón. Miradas que cruzan más que la razón. El primer saludo fue como un choque de mares. La vida me enseñó que todo puede arder. Y entre edificios rotos y carteles de neón empezó mi historia con miedo y pasión. Boulevard me habló, me llevó por su piel. Cada esquina un recuerdo, cada sombra un papel. Entre calles y secretos aprendí a caer y a levantarme otra vez sin nada que perder. Amigos y enemigos, líneas difusas, promesas rotas, palabras confusas. Cada paso una prueba, cada gesto un reto. La ciudad susurra y yo escucho su secreto. Risas que esconden lágrimas calladas, miradas que guardan historias pasadas. Entre cafés y callejones olvidados, el corazón se abre y a veces se arranca. Y en cada noche donde la lluvia cae, aprendí que nada es lo que parece ser. Boulevard me atrapó y me enseñó a volar, a pelear con sombras que no puedo tocar. Entre sueños y miedos busqué mi lugar y en cada caída aprendí a luchar. Reflexión y secretos, historias se duelen, memorias que pesan, el tiempo corre. Me enseñó que los finales son imposibles. Y aunque la ciudad susurre traición, hay luz en la oscuridad, hay redención. Mentiras que flotan como humo en el aire. Verdades que duelen, nadie quiere aceptarlas. El primer libro es un espejo roto. Yo camino sobre sin miedo al lodo. Amistades se prueban, alerta de sagrar. Morir la traición, caminan de la mano. Cada decisión mata, cada golpe pesa. En Boulevard aprendí que nadie le regresa. El dolor enseña, la vida exige. La ciudad me moldea, me exige. Boulevard me habló y escuché su canción. Cada calle un recuerdo, cada esquina una lección. La ciudad me molde y aprendo a seguir. No entiendo cambios ni historias. Y ante todo también guardo mi corazón. Despedida en reflexión. El libro termina pero el camino sigue. La ciudad respira y yo aprendo a seguir. Boulevard no es solo calles ni historias, es la vida cruda, intensa y llena de memorias.